La humedad. Todo bicho que camina tiene su caso y su cosa. Cuando hay sol está bien seco y cuando llueve se moja. Ahí va la rana saltona saltando sobre la menta. Parece un corazón verde con cuatro patas contentas. Cuando llega un chaparrón, yo casi siempre me mojo, pero tengo una ventaja, ni me estiro ni me antojo. Si gotea en mi ventana, se me enruela el corazón, porque el agua que me moja también te ha mojado a vos. Si me escribes una carta, no la escribas en la arena. La arena se pone lisa y a mí me queda la pena.